Radio El Grito presenta Columna. Pipilota, Virtualia, Rogaldina, Socominsa, hija de Efraín Landstrup, es la niña más famosa. Pipi Calzas Largas, basado en el libro original de la escritora Astrid Lindgren, ahora por primera vez en dibujos animados. Pipi Calzas Largas. Por amor de Dios, hija, es intolerable. Hay una niña pequeña llamada Pipi en Villa Hunter. Vive allí sola. Torpes, está fuera de control. ¡Y es para que os quiero! ¡Bien, Pipi! ¡Hay que coger a esa niña! Vive con Pipi las más locas y fantásticas aventuras. ¡Nos están pisando los talones! ¡Pipi, Calzas Largas, ven aquí ahora mismo! ¡Se acabó! Los niños necesitan cierto orden en su vida. Y más cuando nosotros damos las órdenes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué le trae esta columna, esa musiquita, esa vocecita? Nos vamos a otros territorios de la infancia, como había adelantado hacía un ratito. Uh-huh. Nos adentramos en el mundo de la literatura infantil. Hoy con un personaje muy particular que se llama Pipi Landstrup o Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas. Sí, sí, sí. Así fue llamado en España. Ajá. Bueno, ella es una niña huérfana que vive con su mono, el señor Nilsson, y con su caballo, pequeño tío. También tiene una bolsa llena de monedas de oro que se la deja su padre, es un pirata que anda por los mares, entonces en algún momento regresa y le deja un bolso negro lleno de monedas de oro y bueno, ella vive con esos tres acompañantes. Sus mejores amigos son Tommy y Anika. Y es una niña muy particular, es pecosa, colorada, usa botas hechas por los Pieles Rojas, traídas de algún viaje hecho por su padre del otro lado del mundo. Es una niña díscola que rompe con todas las reglas impuestas por la sociedad. Es traviesa, no le teme a nadie y nadie la obliga a hacer nada. Es forzuda, levanta su caballo. Ella pasea a su caballo. Sí, sí. Tiene una fuerza extraordinaria para la edad que tiene, porque uh-huh. Es una niña. También es capaz de subirse a los techos, comprar golosinas para todos los niños del pueblo o burlarse de la autoridad de los hombres. ¿Sí? Este personaje nace en 1945 de la mano de Astrid Lindgren, que es su autora, que sin saberlo pare uno de los íconos feministas más importantes de la época. Ella es un ejemplo de independencia y soberanía, que es censurado en varios países por considerarse demasiado impertinente. ¿La entrega era que una en formato libro? ¿Cómo sí, ella, Astrid, escribe este libro. Que posteriormente después lo escribe en 1945, lo lleva a una editorial donde es rechazado porque, claro, en el contexto de época es un personaje insolente, impertinente. Pensemos que es una sociedad machista, patriarcal, con un montón de principios que no estaban justamente acentuados en la mujer, sino en la estructura rígida, ¿no? De funcionamiento de la sociedad. Y bueno, este personaje recién en 1975 llega como a difundirse, llega recién en esa época a la televisión, se hace una tira de 13 capítulos y empieza como a tener un poco más de vigencia. Recién en 1975. 30 años. Exacto. Este personaje narra una niña independiente, perspicaz, siempre de buen humor ella. Uh-huh. Siempre. Es un feminista de pies a cabeza, aunque es una niña. Hoy sus valores están vigentes en una sociedad que creció teniendo como ídolas a las princesas que acaban donde empiezan sus obligaciones como esposas, como amas de casa, como sirvientas o como reinas con sirvientas. Mujeres que siempre están en esos roles. La última preocupación de Pipi es su apariencia. Ella no le da bola a eso, ¿no? Ella está siempre con su vestido verde, sus borcegos, sus calzas, siempre de todos cómoda. Colores, calza rayada de color. Bufandas de colores. Nunca encuentra su ropa, siempre pueden estar en una cacerola, en un baúl, la puede tener el caballo, la bufanda. Pero bueno, ella vive en un mundo divertido, ¿sí? Uh-huh. Y es un personaje que inspiró a muchas niñas de la época a preguntarse, ¿por qué tengo que usar pollera? ¿Por qué tengo que usar falda cuando puedo salir a jugar y treparme a los árboles y correr mucho más cómoda con pantalones? Uh-huh. ¿No? Como que es inspiradora. Y bueno, es un personaje que demuestra que una puede vivir feliz sin estar bajo la mirada constante de ¿qué dirán los hombres? ¿Qué dirán los varones? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi hermano? ¿No? Así que bueno, un personaje muy divertido. Pipi Calzas Largas. Sí. Este personaje se encarga de, bueno, de destrozar los estereotipos de género, uh-huh, de alguna manera. Empezando por esto de que las mujeres tenemos que ser dulces, tenemos que ser elegantes, delicadas. El lema de ella es: soy fuerte, capaz, valiente y aventurera. Bien, ¿no? Es una superheroína, pero rompiendo cualquier tipo de estereotipo puntualmente, ¿no? Totalmente, sí. Hoy sería algo así como las antiprincesas o eso. Claro, ¿no? Exactamente. Es una antiprincesa, es un personaje irreverente que es contestatario. Es un personaje dentro de la historia de la literatura infantil libre. Como decía, su única preocupación es la de divertirse, ser independiente y valerse por sí misma, ¿no? Uh-huh. Que es algo, me parece, fundamental para todes, ¿no? Y si la comparamos con otros personajes de la época, como Ariel la Sirenita, que era capaz de desprenderse de una pierna para conseguir el amor de un hombre, claro, es completamente opuesto a todo lo que manifiesta este personaje. Bueno, y tenés también quizá motivo por el cual estuvo oculto, ¿no? Estuvo oculta esta historia durante 30 años en Europa, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pensemos que es un contexto completamente machista y que, bueno, que la mayoría no quería que se conociera y que se transmitieran estos valores, claro, ¿sí? De hecho, cuando ella presenta el texto para, digamos, editarlo y es rechazado, después el dueño de la editorial confiesa que había sido un gran error rechazarla, esta obra, pero él confiesa: tuve temor de que mis hijos se comportaran como Pipi. Epa. Así que bueno, no es un dato menor, ¿no? En ese contexto, él igual se arrepiente. Después se da cuenta que había sido un error, porque bueno, es una obra que vale la pena. Está muy claramente marcado los mandatos, ¿no? Sí, sí. Cómo debo criar a mi hijo, a mi hija. Claro. En una época, ¿no? En 1945. Sí, pensé en esa época. ¿En qué país estamos hablando? Estamos hablando de Suecia. Suecia. Sí, exactamente. O sea, la autora es sueca. La autora es sueca, sí. ¿Querés que escuchemos? Dale. Alguito de lo que aparece ya cuando va a la tele, sí, ¿no? Alguno de los fragmentos ahí, Caro. No me puedo ir, yo siento mi Anika, no soy nadie. Todo es más feliz si por siempre estamos los tres aquí. No debéis llorar, ya somos amigos para siempre. Me voy a quedar, Vila Vilecula es vuestro hogar. A aquí vive Pippi Longstrump, chula hot, chula hey, chula 1, 2, 3. Aquí vive Pippi Longstrump y no partirá jamás. Junto a mi Rocín vamos a correr mil aventuras. Con tanto trajín puede que se escapen travesuras. Hoy soy tan feliz, todo lo que quiero y necesito ya lo tengo en mí, juro que en la vida me iré de aquí. Aquí vive Pippi Longstrump, chula hot, chula hey, chula 1, 2, 3. Aquí vive Pippi Longstrump y no partirá jamás. ¡Pippi! ¡Papá! Aquí vive Pippi Longstrump, chula hot, chula hey, chula 1, 2, 3. Aquí vive Pippi Longstrump y no hay otra como yo. Bueno, vamos a hablar un poco de la autora. Dale, así la conocemos un Astrid poquito. Anna Emilia Eriksson nace un 14 de noviembre de 1907 en Suecia. Fallece el 28 de enero del 2002 a los 94 años. Astrid estaba adherida al Partido Socialdemócrata. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, ella un poco basa esta obra de alguna forma en su historia, ¿no? Es una joven que se va a los 16 años de su ciudad, tiene un romance con el director de un diario, queda embarazada a los 16 años, joven. Este hombre estaba casado y tenía 7 hijos, por lo tanto podía ir a la cárcel en ese momento. Por adulterio. Entonces, exacto. Él quería divorciarse, no estaba divorciado. Bueno, ella decide irse de esta ciudad y se muda a Estocolmo, donde posteriormente tuvo a su hijo Lars, a los 18 años. Bueno, este personaje, Pippi, en realidad nace en 1941 cuando la hija de Astrid, de 7 años, cae en cama enferma y le pide a su mamá que le cuente un cuento. Ella así se inventa esta historia, de alguna forma inicia con esta historia muy fantasiosa que posteriormente la escucharían todos los amigos de su hijita, porque era tan copada la historia que los amigos empiezan a ir a la casa después para de que les ella cuente. Claro, se levanta este cuadro de pulmonía, qué sé yo. Y ella lo escribe, este relato, y se lo regala a su hija cuando cumple 10 años. Es en este momento que envía también el manuscrito a la editorial, pero es rechazado. Pero en 1945 participa de un concurso literario y obtiene el primer premio. A partir de eso alcanza un éxito impresionante y se traduce a 70 idiomas. La serie de TV sale en Suecia en 1969 y, como decía, consta de 13 capítulos. Recién a España llega el 75, que es protagonizada por la actriz sueca Inger Nilsson. Como les contaba, en 1944 presenta este manuscrito y es rechazado. Y en ese entonces, claro, el patriarcado en la sociedad sueca era bien pronunciado. Los hombres, como jefes de familia, decidían todos los aspectos del hogar, ¿no? Mientras las mujeres eran ama de casa. La educación era estricta y se practicaban los castigos. Los padres acudían con el látigo. Yo recuerdo cosas que ha contado mi madre, uh-huh, que es de esa época, y bueno, eran crueles, épocas crueles. Entonces, bueno, los niños solo tenían que obedecer, ¿no? Entonces este personaje escrito en esa época es un personaje muy particular, ¿no? Que es todo lo contrario, todo lo opuesto a los valores vigentes de esa época, exacto. Bueno, Astrid tiene un montón de distinciones. Después de que presenta esta obra, gana este concurso, empieza a escribir otras obras y empieza a tener vigencia su material. La primera distinción que recibe es el premio Hans Christian Andersen, que es designado como un pequeño premio Nobel de la narrativa infantil. En Dinamarca recibe este premio en 1956. Posteriormente recibe el premio Reid, que es considerado como un premio Nobel alternativo que se entrega desde 1980 en Suecia. Mirá qué interesante este premio. Es para homenajear y apoyar a aquellas personas que trabajan en la búsqueda y aplicación de soluciones para los cambios más urgentes que necesita el mundo actual. Epa. Y me encantó lo de Nobel alternativo, ¿no? Uh-huh. Como este premio ella lo recibe en 1994. También recibe una distinción honorífica que me encantó cómo se llama. A ver. Se denomina Dama de la Orden de la Sonrisa. Dama de la Orden de la Sonrisa. ¿En dónde Polonia. Se entrega eso? Hay que ir a Polonia. Me encantó. Sí. La Dama de la Orden de la Sonrisa es muy genial. Bueno, algo que me pareció muy curioso, muy divertido. Este personaje, que realmente para la época es una copada, porque tiene una visión, digamos, muy actual, muy vigente hoy, ¿no? Sí, para el rupturista al menos totalmente, en la época, totalmente, ¿no? Totalmente. Abre un parque temático en 1981, que está localizado en su ciudad natal, que es llamado Pueblo de Cuento de Hadas. Este espacio tiene 3 hectáreas, donde están todos los personajes de los libros en persona, no solamente Pipi, sino de los otros libros que ella uh-huh. también narra. Y bueno, este espacio permite al público adentrarse en estas historias, ¿no? Desde un lugar de juego, de diversión. Hay eventos, escenarios con improvisaciones, payasos, músicos. Canciones, baile, es un espacio donde recrea justamente los cuentos y bueno, donde pueden niños y adultos entrar como en este mundo de fantasía y de la infancia, del juego, ¿no? Me pareció una idea maravillosa. Así que bueno, hoy presentamos este personaje que bueno, el que se cope en buscar alguno de estos 13 capítulos... Los puede ver, sí, en bajar YouTube así de está, YouTube. Sí, hay uh-huh. varios. No sé si está la serie completa. Yo me acuerdo particularmente de un capítulo que me encantó cuando era chica y lo vi, donde ella se va con sus amigos a una dulcería, entonces va con una moneda de oro y compra 10 kilos de golosinas, que casi que no los hay en la tienda. Entonces sale llena, cargadísima de bolsas con golosinas, bombones, chupetines, qué sé yo. Y bueno, obviamente están todos los chicos de ese pueblo, de ese barrio. Así que empieza a repartir golosinas a todos los niños y bueno, quedan todos empachadísimos. Entonces, claro, después se va a la botica, a la farmacia y compra medicina. Que ella dice, voy a comprar medicina. No, no, es medicina. No, no. Medicina, el que la toma se enferma, pero la medicina es la que cura, dice ella. Entonces, el boticario le prepara un montón de frascos con tinturas y mezclas de hierbas para distintas cosas, todo lo que ella le pide que quiere curar, y lo mezcla todo en un mismo botellón, para que sea el efecto de una sola vez, ¿no? Pero en un momento ella dice, pero igual, yo no estoy enferma, así que no voy a tomar esta medicina. Entonces tira todo eso por una alcantarilla, deseando y pensando en los que están del otro lado del mundo. Y ajá. entonces dice, bueno, esto se lo mando por esta alcantarilla a los del otro lado del mundo, a los negros y a los indios, para que esta medicina cure todo lo que tengan que curar. Mm. Qué particular, ¿no? Cabecita, ¿no? Sí. Así que bueno, Pipi Calzas Largas. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, trajimos un tema musical, ¿no? Uh-huh. El tema musical se llama Idas Somarvisa. Está interpretado en esta ocasión por Selma Gritzel y es una composición de George Riddle, con quien la autora del día de hoy compusieron la canción música, para letra para uh-huh. otra obra que fue llevada al cine. Uh-huh. Así que bueno, de esta manera cerramos este capítulo de la literatura infantil. Bueno, buenísimo, la esperamos el martes, Sol. Muchas gracias. Du ska inte tro det blir sommar ifall fart på sommaren och gör lite sommigt, för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och mycket som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles själv. Och smultron det för det tycker jag de kan få, och andra små roliga ställen som passar när barnen